Decídete. Ya no hagas más sufrir así mi corazón. Dices que soy yo. Ayer te vi abrazándolo. Los dos me engañan.